México, cabrones. Aquí comienza La Caverna de los Dioses. Conduce Héctor de Borrell. Episodio 6 de la temporada 2. Crónica de una preventa agotada. Do you wanna get back? Paul McCartney en concierto. Got Back. Presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. Noviembre 14, Foro Sol. Preventa exclusiva sitio Banamex, 1 de septiembre. Disfruta de 3 meses sin intereses. Boletos en ticketmaster.com.mx. Sitio Banamex, el Banco Nacional del Entretenimiento. Lo que acabamos de escuchar fue el anuncio que circuló en redes sociales previo al inicio de la preventa general Citibanamex para el concierto de Paul McCartney el próximo martes 14 de noviembre a las 21 horas en el Foro Sol de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, bitlémanos de México y el mundo, de todas las latitudes en donde llega este programa. Les damos una cordial bienvenida al 6th episodio de la 2nda temporada de La Caverna de los Beatles. Mi nombre es Héctor Legorreta y pueden seguirme en Twitter en @hglc. Hoy vamos a tener muchas cosas de qué hablar, entre ellas todos los pormenores sobre el proceso de preventa y venta de boletos para el único concierto confirmado hasta el momento de Paul McCartney por medio de la plataforma Ticketmaster, así como la posibilidad de una segunda fecha de Paul en nuestro país, que hasta el momento de subir este episodio a las diferentes plataformas donde se puede escuchar este podcast, no había sido anunciada. Una vez más, reiteramos que la mejor cobertura de cualquier podcast en español sobre la gira Got Back de Paul McCartney la encontrarán en este espacio, La Caverna de los Beatles. Así, comenzamos nuestro episodio de hoy con la canción I Want to Come Home, que escribió Paul McCartney para la película Everybody's Fine, protagonizada por Robert De Niro, Drew Barrymore y Kate Beckinsale, en la interpretación que realizó Paul en el soundcheck del 27 de mayo de 2010, previo a su primer concierto en el Foro Sol, como parte de la gira Up and Coming Tour. Esto es La Caverna de los Beatles y comenzamos. Remember who we are. Desde que comenzamos el seguimiento a la gira Got Back, en la segunda temporada de nuestro podcast, advertimos la locura que fue la venta de boletos en Australia y Brasil, como no se daba desde los tiempos de la Beatlemanía. México no escapó a esta locura que se ha presentado en cada punto que la gira Got Back tocará este año, y se advierte que será lo mismo en los siguientes derroteros donde haya un concierto de Paul. Como mencionamos en los dos episodios anteriores, en México hubo 4 preventas y una venta general para el concierto del próximo 14 de noviembre. La primera preventa fue dirigida para fans, el 29 de agosto a las 9 de la mañana. Después vinieron 2 preventas exclusivas, la primera dirigida a todos los cuentavientes de la tarjeta Citibanamex Prestige, el miércoles 30 de agosto a las 9 de la mañana, y la segunda a cuentavientes de la tarjeta Citibanamex Priority, que se realizó el jueves 31 de agosto desde las 9 de la mañana también. La última preventa fue para todos los miembros de Citibanamex el viernes 1 de septiembre a las 14 horas, y finalmente vino la venta general el sábado 2 de septiembre a las 14 horas. Para la preventa para fans, el sitio paulmccartney.com envió un código a un número limitado de fans, con la contraseña GotBackToMex, en la cual se entraba con un link especial que dirigía a la preventa, dirigida a fans. Sin embargo, una vez que el sitio paulmccartney.com envió el código y los links de acceso, estos fueron filtrados en todas las redes sociales, en grupos de Facebook y WhatsApp, en Twitter y hasta en notas periodísticas, lo que ocasionó que el martes 29 de agosto, a las 9 de la mañana, la preventa para fans se convirtiera en una venta general, dando pie, además, a que la mafia de los revendedores pudiera hacerse de boletos antes que los verdaderos fans del ex Beatle. La fila virtual se abrió desde las 8:45 horas, y a las 9 horas, se abrió la venta de boletos al público que tenía el código, que era prácticamente todo el mundo. En 40 minutos se acabaron los boletos de todas las localidades que fueron colocadas a la venta, que fue casi todo el estadio, con excepción de la zona Diamante, convirtiendo la preventa para fans en una rebatinga general que, desde el primer día, dejó sin boletos a los más recalcitrantes seguidores de Paul McCartney. Por medio de las redes sociales, múltiples usuarios dieron a conocer que no lograron comprar entradas, debido a la alta demanda de usuarios que querían boleto. Asimismo, hubo quienes reportaron errores durante el proceso, como en mi caso, que cuando seleccionaba boletos para adquirirlos, todo el tiempo me mostró un error numerado 0007 y que mostraba un texto que decía: "Disculpa, no podemos procesar tu solicitud. Por favor, intenta nuevamente más tarde". Y así fue hasta el infinito, hasta que se acabaron los boletos, por cierto. Así, con la frustración contenida, se convirtió en coraje cuando comenzaron a aparecer los primeros boletos en reventa, tanto en grupos de Facebook como en sitios especializados en este tipo de ilícitos, como StarHop.mx y en Tickets.mx. Esto que escuchamos fue Coming Up, del primer concierto de Paul McCartney en México, el 25 de noviembre de 1993, en el Autódromo Hermano Rodríguez, durante la gira de New World Tour. Al día siguiente de los hechos que acabamos de comentar en el bloque pasado, el miércoles 30 de agosto, se abrió la preventa a cuentavientes de la tarjeta Citibanamex Prestige, a los cuales les llegó un link y contraseña personalizada a sus cuentas de correo, o bien podían solicitarlo mediante la aplicación. Este día, la zona de diamante que no fue puesta a la venta en la venta para fans se abrió. Sin embargo, los boletos fueron adquiridos de forma muy lenta, dado que esta tarjeta Citibanamex Prestige está dirigida a segmentos de muy altos ingresos. El tercer día de la preventa, el jueves 31 de agosto, estaba orientada a cuentavientes de la tarjeta Citibanamex Priority. Los boletos también se vendieron a las personas que tenían el link y contraseña que les llegó también por correo, o que bien lo solicitaban por la aplicación, y comenzaron a venderse de forma más rápida y en más zonas del Foro Sol. Este día también comenzaron a venderse los paquetes VIP, llamados Hot Zone Package, que en total fueron tres. Los cores fueron denominados conforme al asiento donde se apreciaría el evento. Front Row, con un precio de $34,067. Second Row, con un precio de $21,231. Y Hot Zone Package, que tenía asientos entre la tercera a la sexta fila. Estos paquetes contenían un asiento en la primera, segunda o tercera a sexta fila en la zona de diamante, según fuera el caso. Registro y entrada prioritarios. Invitación a la prueba de sonido de Paul McCartney. Recepción de hospitalidad previa al espectáculo. Boleto conmemorativo. Litografía numerada de edición limitada. Mercancía oficial de Paul McCartney. Laminado coleccionable para recorrer la velada y personal de registro en el lugar. Ese día también se vio la cara más egoísta de muchos asistentes a los conciertos, pues en redes comenzaron a aparecer mensajes donde diferentes personas aseguraban que en esta preventa habían conseguido mejores asientos que en la preventa de fans, llegando al absurdo de comprar tres filas adelante, quitándole también la posibilidad a otra persona de asistir al concierto. Una actitud lamentable y deleznable. Wednesday morning at 5 o'clock, as the day begins, silently closing the bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching she drew. Esto fue She's Leaving Home con Paul McCartney el 3 de noviembre de 2002 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México durante la gira Driving Mexico Tour. El día más crítico en la venta de boletas para el concierto de Paul McCartney del próximo 14 de noviembre fue el viernes 1 de septiembre. Ese día, la preventa Citibanamex comenzó a las 14 horas, 2 de la tarde, tiempo del centro de México. La sala de espera se abrió desde las 13.46 horas y la fila virtual se abrió exactamente a las 14 horas. En mi caso, cuando se abrió la fila virtual, había 3.099 personas delante de mí. Podríamos decir que relativamente pocas. La fila avanzó medianamente rápido y llegué a la compra de boletos aproximadamente a las 14.13 horas. Cuando me desplegó las opciones de boletos, a diferencia del martes 29, que me puse a escoger boleto por boleto, en esta ocasión literalmente escogí los primeros que vi en el listado del lado derecho de la plataforma, conforme al precio que buscaba. De inmediato, me desplegó un mensaje de que esos boletos ya me los habían ganado, por lo que desplegué hacia abajo la barra derecha para ver otros boletos del precio que buscaba. Al ver los segundos que vi, del precio que quería, los elegí y di clic en comprar, y de inmediato me desplegó a las pantallas de confirmación y de pago. Hice la transacción correspondiente y, al haber sido aprobada, confirmó mi compra. Según los reportes existentes en redes sociales, los boletos se terminaron en 20 minutos, lo que indica que fui muy afortunado en comprar boletos, aunque no todos tuvieron la misma suerte. Comenzaron a circular versiones de que se había agotado totalmente las entradas para el único concierto confirmado de Paul McCartney en México hasta el momento, y que para la venta general se abrirían 10% de entradas adicionales en la sección general B, y que serían las únicas entradas disponibles para el sábado 2 de septiembre. Ese día, en el sitio de reventas starhub.mx, comenzaron a aparecer los boletos en reventa para el concierto de Paul, con precios exorbitantes y ridículos, que oscilan entre los 5.999 pesos en la zona naranja 24C, fila 7, que es uno de los puntos más lejanos del Foro Sol, hasta los 339.954 pesos por boleto en la zona diamante 2, fila 3, que se encuentra frente a la parte central del escenario, cuando los precios en Ticketmaster se encontraban de 816 a 13.680 pesos mexicanos. Es decir, los boletos más baratos se venden en más de 7 veces su valor original, mientras que los más caros aumentaron casi 25 veces su valor de compra. Un abuso total. También ese día, en redes sociales, reportaron que comenzaron a formarse personas en la única taquilla que vendería boletos de forma física para la venta general, la taquilla del Palacio de los Deportes, en la cual desde un día antes un grupo entre 150 y 200 personas se encontraban formadas y pernoctaron en el lugar con la esperanza de conseguir algún boleto el día siguiente. Blackbird singing in the dead of night. take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly. Blackbird fly. Dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Won't you take these sunken eyes and learn to see all your life. You're only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. You were only waiting for this moment to be free. Lo que escuchamos hace un momento fue Blackbird, con Paul McCartney, el 28 de mayo de 2010 en el Foro Sol, durante la gira Up and Coming Tour. Lo que pasó el último día, el 2 de septiembre, día de la venta general, fue verdaderamente triste. Como fue anticipado en redes, únicamente se pusieron a la venta pocos boletos, y se agotaron en 15 minutos, de acuerdo con quejas en redes sociales de fans que no alcanzaron entradas para el único concierto programado hasta ahora. También en redes reportaron que en la taquilla del Palacio de los Deportes hubo peleas entre fans que habían pernoctado desde un día antes y revendedores que se metían en la fila, lo que ocasionó que la taquilla fuera cerrada, por lo que pocos fans alcanzaron boleto de forma física en taquilla. El sitio infobae.com informó en su sitio web que boletos para concierto de Paul McCartney en México se agotaron más rápido que los de Taylor Swift. Infobae.com menciona que la intérprete de Unchained dejó en claro por qué es una de las mujeres cantautoras más importantes de nuestro tiempo. A pesar de tener 4 fechas confirmadas en la capital mexicana, se presentó un lleno total, así como personas fuera del recinto escuchando lo poco o mucho que pudieran de su artista favorita. A diferencia de Taylor Swift, Sir Paul McCartney únicamente tendría un solo concierto confirmado en México, por el momento, porque se especula que podría abrir una fecha más. Como consecuencia, muchos advirtieron que los fans del músico británico agotarían esta presentación, pero no se imaginaban que sería más rápido que los de la famosa cantautora estadounidense. Continúa mencionando infobae.com. Bastaron únicamente 20 minutos para que los boletos en las múltiples zonas del Foro Sol se agotaran, tanto en gradas como en general, que es donde se libera una mayor cantidad de boletos, y los usuarios de redes sociales, amantes de los conciertos, aseguraron que se terminaron antes que los de la misma Taylor Swift. Preventas que causaron múltiples quejas y gran revuelo por los Beneficent Fan y la reventa. Termina la cita de Infobae.com. De inmediato, también comenzaron a circular los memes y la esperanza de que Paul McCartney abra una segunda fecha en la Ciudad de México para la actual gira Got Back. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. People living in the world agree there will be an answer, let it be. Though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Esto fue Let It Be con Paul McCartney en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 8 de mayo de 2012, durante su gira On The Run Tour. Como mencionamos antes, existe la esperanza y muchos rumores de que Paul McCartney abriera una segunda fecha en la Ciudad de México durante su actual gira Got Back. A título personal y solamente como comentario y sin la intención de desatar a los haters, esto lo veo poco viable. ¿Por qué? Por lo siguiente. El concierto de Paul es el martes 14 de noviembre en el Foro Sol. El sábado 11 de noviembre está programado Peso Pluma en el mismo inmueble. Y el viernes 17 de noviembre se celebrará el Corona Capital 2023. Considerando los tiempos de armado y desarmado del escenario de Paul y de los escenarios genéricos, es poco probable que abra una segunda fecha en el Foro Sol, aunque no imposible. Ante esto, yo considero que existen tres escenarios posibles, que ojo, son solo eso, escenarios. No existe información alguna que nos haga pensar que alguna de estas tres premisas sean ciertas. 1. Puede abrir solo hasta dos fechas más, el lunes 13 y el miércoles 15, aunque no lo creo que junte tres conciertos por su edad, pues tiene 81 años. Además de que no conocemos su estado de salud. 2. Que manden a Peso Pluma al Palacio de los Deportes, ante la poca venta que ha tenido para su concierto, y que abran una segunda fecha ese preciso día, el sábado 11 de noviembre. Y 3. Que se presente una vez más en el Zócalo de la Ciudad de México. Para esto, evidentemente, tendría que haber la aprobación del gobierno central de la Ciudad de México. En un escenario más realista, yo creo que si Paul abre una segunda fecha, será en Guadalajara o Monterrey, porque los tiempos en la Ciudad de México están muy apretados. Sin embargo, como mencioné antes, una segunda fecha de Paul McCartney en México solo son rumores, no hay certezas ni nada confirmado, pues hasta el momento de subir este episodio a las plataformas donde se puede escuchar, solo existe una fecha confirmada por Paul McCartney en México, y esta es el 14 de noviembre, 21 horas, Foro Sol de la Ciudad de México. Veremos qué pasa en las siguientes horas, en donde anuncia Paul su siguiente punto de la gira. Y sí, esperamos con todo el corazón que sea nuevamente la Ciudad de México. Bye. precisamente escuchamos Save Us con Paul McCartney en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el 28 de octubre de 2017, como parte de la gira One on One Tour. Del 28 al 30 de agosto de 1968, los Beatles grabaron Dear Prudence, publicada en el álbum The Beatles, también conocido como el álbum blanco, mientras Ringo había abandonado temporalmente la banda. La canción fue escrita por John Lennon y acreditada a la asociación Lennon-McCartney. Fue escrita en Rishikesh durante el viaje del grupo a la India a principios de 1968 y se inspiró en la hermana de la actriz Mia Farrow, Prudence Farrow, quien se obsesionó con la meditación mientras practicaba con Maharishi Mahesh Yogi. Sus compañeros designados en el curso de meditación, Lennon y George Harrison, intentaron sacar a Farrow de su reclusión, lo que llevó a Lennon a escribir la canción. Lennon escribió Dear Prudence utilizando una técnica de guitarra con punteo con los dedos que aprendió del cantautor Donovan. Sus letras son simples e inocentes y celebran la belleza de la naturaleza. Los Beatles grabaron la canción en Trident Studios a finales de agosto de 1968 como un trío después de que Ringo Starr abandonara temporalmente el grupo como protesta por las críticas de McCartney a su forma de tocar la batería en Back in the USSR y las tensiones que caracterizaban las sesiones del White Album. La grabación final también cuenta con contribuciones de Mal Evans, Jackie Lomax y John McCartney. Una demostración de la canción, grabada en la casa King Fawns de George Harrison antes de las sesiones del álbum, se lanzó más tarde en la edición Super Deluxe 2018 del álbum blanco. Dear Prudence ha recibido elogios de los críticos musicales y muchos elogiaron su letra y la actuación de la banda. Más tarde, Lennon la seleccionó como una de sus canciones favoritas de los Beatles. Así pues, lo que escucharemos a continuación es el mix alterno B de la toma 1 de Dear Prudence, grabada del 28 al 30 de agosto de 1968 en Trident Studios, Londres. Regresamos a la caverna de los Beatles. one, two, three. El 12 de septiembre de 1980, John Lennon trabajó todo el día en la canción I Don't Wanna Face It, que fue publicada en 1984 en el álbum póstumo de Lennon, Milk and Honey. La canción fue escrita en 1977. Hacia finales de ese año, Lennon grabó una serie de demos caseros, junto con otras varias canciones en las que estaba trabajando durante su periodo como marido en casa. Las demostraciones caseras de Lennon se realizaron con una guitarra acústica y en ocasiones contaban con una caja de ritmos de acompañamiento. Su voz en estas grabaciones a menudo presentaba acentos cómicos, lo que sugiere que no consideraba que el mensaje fuera particularmente serio. Otro demo se grabó durante las vacaciones de Lennon en las Bermudas en junio de 1980, en un momento en el que estaba considerando volver a la escena pública. Se sintió rejuvenecido por el viaje y la mayoría de sus canciones tenían un aire tangible de positividad. I Don't Wanna Face It, sin embargo, se remonta a sus primeros trabajos en solitario. Frases como "Di que estás buscando algo de paz y amor", "Líder de una gran banda antigua", "Quieres salvar a la humanidad", "Pero es gente a la que simplemente no puedes soportar", podrían haber venido directamente de John Lennon, Plastic Ono Band o Imagine, y encontró a Lennon dejando al descubierto un lado de su personaje que había mantenido oculto durante años. Lennon consideró darle I Don't Wanna Face It a Ringo Starr para su álbum Can't Fight Lightning, que finalmente fue lanzado en 1981 como Stop and Smell the Rose. Aunque Starr recibió una copia del demo de Lennon que grabó en Bermuda, tras su muerte se sintió incapaz de grabar la canción. Lo que escucharemos a continuación es el rock mix número 1, precisamente esta canción de I Don't Wanna Face It, grabada el 2 de septiembre de 1980 por John Lennon. No. llegado al final de nuestro sexto episodio de la segunda temporada de La Caverna de los Beatles, o bien, como llevamos la cuenta regularmente, nuestro 16º episodio consecutivo. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter e Instagram, en nuestra dirección @BeatlesCaverna, o búscanos también como La Caverna de los Beatles. También les recordamos que pueden escucharnos y seguirnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast, Deezer y TuneIn, entre otras plataformas. Agradecemos mucho a todas las personas que nos siguen en todo el mundo y les mandamos muchos saludos. En México, a todas las personas que nos escuchan, principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y al resto de los estados. En todo el mundo, a la gente que nos escucha en Estados Unidos, Panamá, Argentina, Colombia, República Dominicana y en general a toda América Latina y España. Gracias por su preferencia. Finalizamos recordándoles que en nuestro podcast tenemos la cobertura completa de la gira Got Back de Paul McCartney. Como ningún otro podcast en español especializado en Beatles lo está haciendo, vamos a tener paso a paso y detalle a detalle las novedades de la gira, semana tras semana, en la mejor cobertura en español. Así, el día de hoy nos despedimos con la interpretación que hizo Paul McCartney de Live and Let Die durante el concierto del 8 de mayo de 2012 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, durante la gira On the Run Tour. Y recuerden que, si quieren recordar la energía de toda una época, cierren los ojos y recuerden una canción de los Beatles. Palabras de Enrique Rojas Páramo. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. We'll be right back. Esto fue La Caverna de los Viejos.